TGD, la voz de Occidente. Llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer. Recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. No marques las horas, porque voy a enloquecer. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Si buscas en la vida amor sin desengaño, me duele que no sepas, corazón, querer es admitir que tienes que sufrir. Tal vez te has encontrado con un amor sincero, pero no estés confiado, corazón, tarde o temprano llorarás. Existen tantas cosas, encontrarte un cariño. La vida es como un niño que juega por capricho con nuestro gran destino. Por algo Dios te puso por nombre corazón. Hemos iniciado el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia. Y lo hemos iniciado con la participación de la Sonora Altepexana, que nos ha interpretado este bolero Corazón. Con esto estamos iniciando el programa de esta mañana, de este 20 de octubre. Por cierto que hoy es día de asueto, estamos ganando doble el día de hoy. Bueno, que salió para el almuerzo. Bueno, felicidades a todos los que en esta fecha están celebrando precisamente este día de asueto, día de la revolución. Por cierto, vamos a platicar algunos datos de la revolución del 20 de octubre. Esto será más adelantito. Mientras tanto, y rápidamente, para que ustedes se pongan en contacto de la emisora de la familia, vamos a escuchar otra de las canciones que ustedes mismos solicitan a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Besarte beso el jazmín. Si tus besos matan, yo quiero morir. Déjame que beba tu aliento gentil. Yo quiero besarte y después morir. Fresca brisa va tu aroma sutil, viene a consolarme una y mil veces mil. Déjame que beba tu aliento gentil. Yeah. Muy bien, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros hemos escuchado la participación de José Mojica interpretando Pálida Azucena. Fíjense ustedes que esta mañana vamos a platicar algunos datos del león, de este león que está en el arco, que está en la entrada a Quetzaltenango. Según pues en la época en que yo tuve la oportunidad de conocer el león, fue la primera vez, si no estoy mal, en el Parque Benito Juárez, en la calzada cuarta calle de la zona 3, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Por primera vez vi al león con un foquito ahí entre los dientes, un foquito rojo que alumbraba, y que ahí precisamente por muchísimos años estuvo este monumento al león. Y luego lo pasaron allá en el lugar este llamado Las Rosas, cuando uno ya viene empezando a entrar a Quetzaltenango. Y luego, pues ahora en el arco que está aquí frente al monumento a la marimba. Pero según pues los datos importantes, dice que ya hace muchísimos años esto estuvo frente a la Quinta El Bosque. Es precisamente la Quinta del Bosque, ahí fue la primera vez donde ahorita está nuevamente. De esto vamos a platicar a través del programa. Mientras tanto vamos a escuchar otra de las canciones solicitadas a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Buenas noches, mi amiga. En tus sueños al dormir, sabrás que yo sin ti no puedo vivir. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, Dios, Dios me guarde bien. Al compás del corazón dirás sin ilusión que es tarde. Te veré al despertar cuando el cielo se llena de sol. Juntos para empezar este amor que en los dos es por toda la vida. Buenas noches, mi amor, quiero ser tu fantasía hacia la felicidad que no es verdad, faltando tú y yo. Una

Es el nombre de la canción que hemos escuchado a través de la emisora de La Familia con la participación de Javier Solís. Y fue para complacer a Carla Paola, Pablo Roberto, como también a William Alexander Calderón. Saludos también para doña María Elena de León, que nos está sintonizando. María Elena Calderón nos está sintonizando esta mañana. Bueno, pues estaba platicando con ustedes de lo que es el monumento a León, monumento de fortaleza del pueblo quetzalteco. Este monumento fue edificado en el año de 1910 frente a la entrada a Quetzaltenango, aquí en lo que se llamaba la Quinta del Bosque, y ahora precisamente en este lugar está nuevamente León. Pues este León es la inspiración del ingeniero arquitecto Carmen Rimola Rubini, en honor al licenciado Manuel Estrada Cabrera. Posteriormente, este fue dedicado a las víctimas de la Revolución de 1897, posteriormente a los años 50, que fue demolido para darle paso a la carretera interamericana. En los años 20 y 30, el León se encontraba ya frente a la Torre de Centroamérica, simbolizando siempre la fortaleza del pueblo quetzalteco. Cuando reconstruyeron el Parque a Centroamérica, fue demolido junto con la famosa Torre del Sexto Estado. Ya en el año de 1947 llegó una delegación de San Marcos a pedir la estatua para que se la obsequiaran, pero el alcalde en turno, que era Carlos Enrique Guillén Rodas, no la autorizó, haciendo una reconstrucción del mismo en 1947. El famoso león simboliza la fortaleza del pueblo de Quetzaltenango, luego fue puesto en el Parque a Benito Juárez, sobre la calzada Minerva. Actualmente se encuentra en la entrada de Quetzaltenango y en el lugar llamado Las Rosas, y últimamente en el Arco, ahí donde estaba precisamente frente a la Quinta del Bosque, nuevamente fue colocado el león. Y claro, como se sabía que el león lo ponían de un lugar a otro, esto como que llamaba la atención a los marquenses y como que pensaron que no lo querían, por eso lo estaban pasando de un lugar a otro. Fue que las autoridades de San Marcos vinieron a Quetzaltenango para que se los obsequiaran, ya que el departamento de San Marcos es llamado la tierra de los leones. Y ellos dijo, pues aquí nos cae bien ese león que tanto lo pasan de un lado a otro. Pero fue negado a la tierra de los leones, y esto pues es el monumento que es una fortaleza del pueblo quetzalteco y que fue dedicado precisamente a don Manuel Estrada Cabrera, que en esos años era presidente de Guatemala. Vamos a seguir con ustedes y saludos para Maribel Fernández, también para su señora madre, doña Virgilia Miranda, que nos sintoniza por acá en las siete esquinas. Y con gusto les complacemos con esta canción que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Los negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por embusteros, porque me han pagado mal. Ojos negros traicioneros, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para otros y tan tristes para mí. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Thank you. por eso los ojos negros los quiero pronto vender, a ver si por los senderos aprenden lo que es querer. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. La participación de Nat King Cole en el programa interpretando Yo vendo unos ojos negros, y fue para complacer a Maribel Fernández, que está saludando a su señora madre, doña Vicky Virgilia Miranda, aquí por las siete esquinas. 6 minutos nos faltan para puntualizar las 10 de la mañana en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, platicando de este monumento a León, la fortaleza del pueblo quetzalteco. Pues como consta en el acta municipal de aquel 13 de septiembre de 1898, se coloca la primera piedra del monumento a las víctimas de la Revolución en el año de 1897, movimiento que surgió en el occidente en contra del presidente José María Reina Barrios, quien intentaba perpetuarse nuevamente en el poder. Dicho monumento, diseñado en estilo neoclásico por el arquitecto italiano Alberto Porta, queda inconcluso luego de 20 años de construcción. Se tiene la intención de que la escultura de León, posiblemente realizada por Francisco Durini, se colocara en la parte superior del arco, lo cual no se concreta. Este monumento recibe varios nombres: Arco del Triunfo, Los Arcos, Monumento a las Víctimas del 1897 y 1920. Vamos a seguir con ustedes. Mientras tanto, continuamos con el programa Jueves Inolvidable de Boleros, y vamos a complacer con mucho gusto otra de las canciones solicitadas en el programa, y esta es complaciendo a la familia de William Alexander Calderón, con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Como un sueño azul que a mi vida llegó. Te adoré desde que alma te entregué, y por ti soy feliz. Desde que te vi, mi alma te entregué, y por ti soy feliz. Oye mi cantar, mi corazón llama al tuyo, déjame decirle que eres tú mi amor, mi ilusión. Déjame decir que yo por ti dejé mi orgullo. Te quiero, Alejandro.

el monumento a las víctimas de la Revolución de 1897 en el Boulevard La Independencia, actualmente calzada Lisandro Barías. Originalmente se le llama Arco del Sexto Estado, luego pasarela conmemorativa del Arco de las Víctimas de la Revolución de 1897 y Héroes del Sexto Estado de los Altos y finalmente Museo Pasarela Los Arcos, conmemorativa de la Revolución de 1897 y del Sexto Estado de los Altos. Bueno, pues así fue como se llama últimamente este monumento a León que está encima del arco en la entrada a Quetzaltenango. Bueno, pues la entrada ya está precisamente en Las Rosas, pero ya en la ciudad, aquí frente al monumento a la marimba. Vamos a enviar saludos para nuestro buen amigo oyente, don Edwin Coyoy Escalante, allá en el barrio del Calvario, y le vamos a complacer con mucho gusto con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Anotaré en mi diario aquella tarde de lluvia en que te estuve esperando y anhelando que llegaras a mí. Anotaré en mi diario que tu amor fue mentira, que un día tú me besaste para burlarte de mi pobre amor. Pero no importa. Perdono con el corazón. Donde quiera que tú vayas, mi inspiración te seguirá. Si una canción tú querías, la que te canto nació para ti. Con la participación de Julio Cáceres y el marco musical de la marimba Gallito, mi diario, y fue para complacer a don Edwin Coyoy. Bueno, pues el Museo Pasarela Los Arcos se construyó en 14 meses, del 11 de julio del año 2006 al 10 de septiembre del año 2007. Sus dimensiones son 6.5 metros de ancho por 30 de largo y 17.5 de alto. El Museo Pasarela Los Arcos conserva la leyenda del monumento a las víctimas de la Revolución de 1897. Esta escultura de León estuvo en un principio en el Parque Centroamérica, sin embargo, durante el mandato municipal de Carlos Guillén, en 1944 se decide ubicarla en la calzada Minerva, frente a la fábrica El Cepelín, valga la publicidad. Durante el periodo municipal de Germán Shell Montes se traslada a Las Rosas. En la administración del alcalde Barrientos se recupera el monumento dedicado a la Revolución de 1897 y el león se coloca en la parte alta como era la idea original que se tenía desde ya hace algunos años. Vamos a seguir con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y vamos a complacer con mucho gusto. Vamos a complacer a don Vicente Soto que nos sintoniza en Salcajá. Le complacemos con esto que dice así. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos de la tierra. Ese bolero es mío, desde el comienzo al final. ¿Qué importa quién lo haya hecho? Es mi historia. Y es real, ese bolero es mío, porque su letra soy yo. Es tragedia que yo vivo y que solo sabe Dios. Lo hicieron a mi medida, yo serví de inspiración. Y su música sentida se clavó en mi corazón. Ese bolero es mío por un derecho casual, porque yo soy el motivo de su tema pasional. Mi medida, yo serví de inspiración y su música sentida se clavó en mi corazón. Ese bolero es mío por un derecho casual, porque yo soy el motivo de su tema pasional. Ese bolero es mío, dice Javier Solís, y fue para complacer a don Vicente Soto, nos está oyendo en Salcajá. Pues el histórico león que fue manufacturado en bronce y que en primera instancia estuvo ubicado en el Arco del Triunfo, construido en el siglo pasado, en las décadas de 1950, por gobiernos capitalinos ha regresado a su lugar y es un orgullo lograrlo porque era la ilusión de una generación que aspiraba a que la región altense fuera un país distinto, tomando en cuenta su riqueza cultural, política y social. Pues de acuerdo que con esta pasarela conmemorativa del Arco del Triunfo y en honor al sexto estado de Los Altos, es un paso importante en la recuperación histórica del orgullo altense para las nuevas generaciones. El arco Es una pasarela museo que servirá no solo para salvar el paseo para esta arteria importante, sino para que sea un testimonio fiel de lo que Quetzaltenango ha sido a partir de ahora. El traslado de León, símbolo, según los quetzaltecos, de la indomable ciudad que ha sido su gente en esta tierra del sur occidente, se llevó a cabo un 19 de junio en Las Rosas, en la entrada a Quetzaltenango hacia Nuevo Arco. Inaugurado precisamente en el mes de septiembre, de acuerdo a la historia de León, se encontraba ubicado en el Arco del Triunfo en 1920. Su traslado al Parque Centroamérica, luego al Templo Minerva, o más bien en frente a lo que es el Parque Benito Juárez. Últimamente, también en la administración del alcalde Germán Shell Montes, fue nuevamente movido a Las Rosas, la entrada a Quetzaltenango. Últimamente, en la entrada a la ciudad, en el Arco del Triunfo, como se le llama, está precisamente este monumento a León, que es el símbolo de la fortaleza del pueblo quetzalteco. Continuamos con la parte musical a través del programa y vamos a complacer con mucho gusto nuevamente a don Edwin Coyoy con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Cerca del mar, yo me enamoré, y como la luna, la brisa y la espuma, también te besé. La noche azul, noche tropical, comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar. El mar nos arrulló pensando en nuestro amor, y al despertar de aquella ilusión, un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor. El mar nos arrulló pensando en nuestro amor, y al despertar de aquella ilusión, beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor, tu amor y mi amor. Del mar, la voz del señor Vicente Fernández en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, a través de la emisora de la familia. Pues nuestro atento y cordial saludo a usted y a todas las personas que están solicitando sus canciones para hacer suspirar

sin caminar muy lejos, los cambios que ha dado en el contorno del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias o Teatro Nacional ha sido radicales. El frontispicio del ingreso principal del Castillo de San José fue borrado del mapa y que hoy es parte de la entrada del parqueo del Teatro Nacional por el lado que da el sector de la placita, lo que le llamaban la placita quemada, o más bien el Mercado Sur número 2, sector por demás histórico, tomando en cuenta las encarnizadas luchas que ahí se suscitaron durante aquel movimiento armado del 20 de octubre de 1944. Vamos a seguir con esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y claro, vamos a complacer a familia Escobar García. A la familia Escobar. Saludos para la familia Escobar García que esta mañana están en sintonía y les complacemos con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Otra vez, no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tintán me recuerda mi irremediable dolor. Redoble en tu camino. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Los tres caballeros nos han interpretado el reloj para complacer a la familia Escobar García. Y nosotros por acá continuamos recordando lo que era precisamente el Castillo de San José. Les comentaba que esto fue borrado del mapa porque ahora es la entrada al parqueo del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, sector más o menos de la Placita Quemada, ahí en la entrada, en la quinta calle, quinta avenida es. Ahí está la Placita Quemada, Mercado Sur número 2 o Sector 2, por demás histórico, tomamos en cuenta las encarnizadas luchas que se llevaron a cabo durante aquel recordado movimiento armado del 20 de octubre de 1944, hace precisamente hoy 78 años de historia, cuando la revolución dio al traste con el gobierno del general Federico Ponce Baides, que era una continuación de la tiranía de Jorge Ubico Castañeda. Los terrenos del castillo de San José colindaban con el barrio de San Gaspar, al poniente y al oriente con el desaparecido Parque Navidad y con la Penitenciaría Central y el Estadio Escolar, hoy conocido como Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala, al sur, por donde hoy se ubica la 24 calle, estaba la llamada Pedrera, donde los presos cumplían su condena rompiendo piedra para elaborar piedrín. No habían tales. Los criminales y los ladrones purgaban sus penas con trabajos forzados en aquellos años. Vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y claro, vamos a complacer con esta canción que se pone muy de moda. Bueno, todos los años la escuchamos, todo el año la escuchamos, pero su importancia es en este mes de octubre, porque la canción dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. De las lunas, la de octubre es más hermosa, porque en ella se refleja la quietud de dos almas que han querido ser dichosas. Al arrullo de su plena juventud, corazón que ha sentido el calor de una linda mujer en las noches de octubre, corazón que ha sabido sufrir y ha sabido querer, desafiando el dolor. Hoy que empieza la vida tan solo al pensar que tu amor se descubre, el castigo de ayer que me diste tan cruel parece que murió. Si me voy, no perturbes jamás la risueña ilusión de mis sueños dorados. Si me voy, nunca pienses jamás que es con único fin de estar lejos de ti. Viviré con la eterna pasión que sentí desde el día en que te vi, desde el día en que soñé que serías para mí. Pedro Infante, Luna de Octubre, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, cuando son las 10 de la mañana con 35 minutos. Bueno, pues les platicaba yo por acá que hace 78 años, una fecha como hoy, la revolución del 20 de octubre de 1944, dio el traste con el gobierno del general Federico Ponce Baides, que era la continuación de Ubico. Los terrenos del castillo de San José colindaban con el barrio de San Gaspar, al poniente y al oriente con el desaparecido Parque Navidad y con la Penitenciaría Central, el estadio escolar hoy conocido como Centro Cívico, este lugar en Guatemala. Al sur, por donde hoy está la 24 calle, estaba la llamada Pedrera, donde los presos cumplían su condena rompiendo piedra para elaborar piedrín. No había tales en aquellos años. Los criminales y los ladrones purgaban sus penas con trabajos forzados, no como ahora, que en las cárceles tienen todas las comodidades que da la vida moderna, ante la vista gorda de las autoridades, de los penales, donde ya no son prisiones, sino son hoteles 5 estrellas. Pero al margen de ello, y continuando con los cambios urbanísticos de la ciudad, aún hay casas que retan al tiempo y por su buena construcción y por estas situaciones en el centro histórico, antiguamente las calles eran silenciosas, ya que la población no alcanzaba numerosos alarmantes como en la actualidad y los vehículos prácticamente eran contados, muy contados en aquellos años. Estamos platicando, hablando, recordando hace 78 años. Vamos a seguir con ello y también con las complacencias a los amigos que sintonizan la emisora de la familia y el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Esta canción que vamos a incluir la solicitó don Monchito. Y la canción dice así: canciones del recuerdo que nos hacen aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca, las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. lugar. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Muy bien. Hemos escuchado esta bonita canción con la participación del señor Vicente Fernández. La canción se llama Contigo. Y esto fue para complacer a don Monchito, que nos sintoniza a esta hora a través de la emisora de la familia, escuchando Jueves Inolvidable de Bolero. TGD, la voz de Occidente. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros.